Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pensemos en este día el valor que tiene la sonrisa como demostración de nuestro amor fraterno. Ella brota de un corazón que sabe compartir con los demás. Puede hacer mucho bien a las personas. A veces ni nos imaginamos todo lo que se puede ofrecer con algo que no cuesta nada y lo que puede dar. Annie Ortiz escribió: sonríe, lo haces muy bien, sonríe, que a través de ella se caen los muros de la timidez. Sonríe, lo haces muy bien, que al sonreír se levanta el cálido susurro del cántico de la amistad. Sonríe, lo haces muy bien, cuando te lo propones se desata en ti lo especial que eres. Sonríe, lo haces muy bien. Al sonreír llegan los hermosos colores del saludo fraternal. Sonríe, lo haces muy bien. Al mirarte en tu propia sonrisa, ves los detalles del amor en su mágico esplendor. Sonríe, lo haces muy bien. Porque te acaricias el alma cada vez que te muestras contento. Sonríe, lo haces muy bien. Es el reflejo de tu ser que se evidencia cuando enseñas lo mejor de ti. Sonríe, lo haces muy bien. Es tu carta de presentación. Sonríe, lo haces muy bien. Ella nos deja ver al niño travieso que llevas por dentro. Sonríe, lo haces muy bien. Dios se ha complacido en regalártela, por lo tanto es tuya y debes entregar el gesto a aquellos que a tu alrededor están. Sonríe, lo haces muy bien. Esta te conduce a ser amigo, amado, apreciado, valorizado, esperado, invitado, distinguido, recordado, y a disfrutar de los agradables, gustosos, placenteros, ricos, abundantes y plácidos instantes que te regala la vida. Sonríe, lo haces muy bien. Es el paso de agradecimiento a tu Creador por dejarte vivir hoy, porque el ayer ya pasó. Sonríe, lo haces muy bien. Es el peldaño que te sube por los tramos del deseo de vivir, de gozar, de soñar, de volver a sonreír. Es tu derecho ante la vida, tu obligación al mundo y ante ti mismo. Y termina diciendo esta autora: y lo haces muy bien, y los que te rodean lo necesitan también. Finalmente, digamos, la sonrisa es la demostración física de la alegría del alma. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.